Prevenir el embarazo a temprana edad te ayudará a seguir con tus sueños por delante. Algunas veces pensamos encontrar el amor y tomamos decisiones precipitadas, sin información ni saber del paso que tomamos. Por eso, piensa lo que haces. Previene para no tener un embarazo a temprana edad. Cuídate, cuida tus sueños. Para todo hay un tiempo. Cuídate y previene antes de lamentaciones. Estás escuchando La Secu 29.